sueño, pa' que escuches lo más lindo que compuesto yo, porque traigo el corazón dividido en dos, pa' darte una parte a ti que es lo único que tengo. Vengo con la frente en alto y como siempre alegre, y un rostro que me divulga que algo estoy sintiendo. Debes sentirte feliz que yo te esté queriendo, pero tú por lo contrario yo creo que te ofendes. Debes sentirte feliz que yo te esté queriendo, pero tú por lo contrario yo creo que te ofendes. Si vieras mi desespero cada vez que no te veo, permíteme ser el dueño de tu lindo coqueteo. Quisiera ser tu intermedio cuando te encuentras a solas, y es cosa que me incomoda no tener lo que amo tanto. Motivos me sobran para seguirte los pasos. Motivos me sobran para seguirte los pasos. Como el folclor de mi tierra, por eso es que te incomoda que yo te enamore. Todo lo tuyo me obliga a proseguir tu huella, por eso no doy renuncia a mis decisiones. Costumbre que nos refleja es expresar encanto. Hay lo que nos acontece para bien o mal. En esta ocasión mi alma quiere rebosar de tanto amor que te tengo y tú no me haces caso. En esta ocasión mi alma quiere rebosar de tanto amor que te tengo y tú no me haces caso. Te traigo estos lindos versos y en ellos traigo mi amor. Si eres de buen corazón, valora lo que yo siento. Son seguidos mis desvelos, soñando con tu hermosura, y en serenata te expreso todita mi realidad. Mi vida, espero, no me dejes sufrir más, y espero, mi vida, no me dejes sufrir más, mi vida, espero, no me dejes sufrir más, y espero.